Hola, soy Samara. ¿Qué escucho cuando escucho las voces? Miedo, inseguridad. Se podía percibir por cómo hablaban, trascender de su linaje a través de sus voces. Escucho distintas tonalidades y formas de expresarse a través de ella. Algo que no percibimos, pero la usamos, damos por hecho que la tenemos. Escucho que tenemos esa conexión de asombro al escucharla a través de un micrófono. Y también me pude reconocer a través de los demás.